Les voy a contar una historia de terror. Hace muchos años, yo vivía en otra casa, mucho más grande y más vieja que esta, con techos altos y muy oscura. Siempre se sentía el frío, puesto que era de concreto y no le daba el sol. Después de unos problemas familiares, mi papá dormía en el sillón en la sala. Él me llevaba a la escuela todas las mañanas. En una ocasión, bajé a la sala lista para irme, mas nunca se me ocurrió prender la luz. Solamente le dije a mi papá, ya estoy lista, vámonos a la escuela. Y vi claramente cómo se levantó del sillón. Se quedó sentado viéndome. Después se incorporó completamente y se metió al baño. Se me hizo extraño que no me dijera buenos días o me dijera una palabra. Así que prendí la luz y él seguía acostado en el sillón. No sé lo que vi, no sé lo que fue, pero definitivamente algo había en esa casa, puesto que siempre se escuchaba que las sillas eran arrastradas. Se oían pasos en la duela que se detenían al pie de la escalera. Las puertas forzaban en abrirse y muchas veces se cerraban solas. Definitivamente había algo en esa casa. Al menos ya no vivo en ella.